Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Misia Jacinta y las alpargatas con medias. En contraste con sus aguerridos maridos, casi todas las esposas de nuestros presidentes fueron mujeres bondadosas, llanas y discretas. Pero como toda regla tiene excepción, aparece en la escena Doña Jacinta Parejo de Crespo, quien impuso entre las caraqueñas la moda de usar alpargatas con medias. Cuentan que Doña Jacinta Parejo de Crespo tenía una gran influencia sobre su esposo y que un día le quería pedir algo. Mi amor, quiero pedirte un gran favor. Ya sé qué me vas a pedir, que te deje ir al mercado en alpargatas con medias. Doña Jacinta, muy segura de sí misma, respondió: no, no es eso, mi vida. Ya soy esclavo pasado. Esta mañana me encontré a Doña Susana y a otra señora de la crema calzada con alpargatas. Me dijeron que habían decidido imitarme, porque de verdad y que eran más frescas. Estábamos escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basado en textos del historiador Francisco Herrera Luque. Creación y realización Parque Tecnológico de Mérida. Narró para ustedes Jaymar Márquez.